Lescano. Jorge, Pablo Cucharini te saluda, buen día. Buen día, Pablo, ¿qué tal, cómo te va? Bien, bien, bien, Jorge, ¿vos todo bien? Acá estamos. Bueno. Por ahora mirando algunas cosas del fin que se va terminando la semana y hay que hacer, mirar todo lo que fue pasando. Un resumen de la semana. Entre una de las cuestiones que pasó es que tus colegas radicales han presentado un proyecto para que el Estado deje de pagarle el sueldo a gremialistas que pidan licencia en su trabajo, como está estipulado por ley. ¿Qué visión, qué opinión tenés sobre esto? Bueno, mirá, Pablo, casualmente estábamos charlando acá con unos compañeros y los viernes a la mañana miramos un poco qué fue pasando en toda la semana y uno mira lo que pasó en la política nacional, cómo se avecinan las elecciones y definiciones del país y cómo se van definiendo los pensamientos políticos de cada uno de los espacios que definen el futuro del país, ¿no? Y ahí uno encuentra a los representantes de la concentración económica y los representantes del pueblo organizado, cada uno en su sector. Y esta pretensión del radicalismo de ponerle un título así superficial, que es que los sindicatos paguen la licencia gremial, no tiene nada más y nada menos que ver con ese razonamiento de dónde te ubicás en este tiempo de definiciones electorales de qué país queremos. Y los radicales, inentendible, porque no son todos, son en este caso, inentendible, de querer pensar que hay que desestabilizar o desordenar las organizaciones de trabajadores. Porque el hecho de que se paguen las licencias, que eso sería lo superficial, es que el Estado, como las empresas privadas cuando son convenios colectivos, pero el Estado, hablando de lo que nos pasa a nosotros y del proyecto de ley, aporta algo para las relaciones laborales y para que los trabajadores se organicen y empiecen a pensar no solo en sus derechos laborales y sus condiciones de trabajo, sino saber cómo se genera un debate de la administración pública dentro de los trabajadores para fomentar después el mejor funcionamiento del Estado. Porque ante la superficialidad del problema es saber quién paga la licencia gremial, pero en la profundidad del problema es saber qué Estado queremos y qué trabajadores en el Estado queremos. Así que, ¿qué pienso? Y yo me lamento. Me lamento. En el debate seguramente vamos a terminar volviendo para atrás de ese proyecto, porque la mayoría, inclusive los radicales que ocupan lugares de importancia, preponderancia en el partido, también están rechazando esta idea. Así que suponemos que va a terminar quedando ahí en un debate frustrado para quienes lo propusieron y para nosotros tratar de avanzar en el fortalecimiento de las organizaciones que responden a los trabajadores. Claro. Jorge, ¿qué pasó en Huatraché? Porque se menciona el caso de Huatraché como puntapié inicial para este proyecto. ¿Qué ocurrió ahí? Bueno, lo hago un poco amplio, si es que puedo tomarme un minuto para explicarlo. Sí, sí, explícalo. UPCN en La Pampa, la sección de La Pampa, tiene 180 delegados más la comisión directiva. Algunos de ellos, 6, en total, en toda La Pampa, son representantes regionales. Sí. Nosotros tenemos un compañero, José Olaverría, que es empleado de la municipalidad de Huatraché y es el delegado regional en el sur de UPCN de la seccional La Pampa. ¿Cómo hace este trabajador para poder organizar su pueblo, no solo los municipales? Él es comisión directiva, representante y trabaja toda la zona. ¿Cómo trabaja? Bueno, entonces necesita un tiempo. Cuando ocurren este tipo de casos, la ley 643, que es la que rige las relaciones laborales de todos los trabajadores del Estado, de los estados, tanto del Ejecutivo Provincial como de los municipios que se adhieren, la ley nos habilita a tener una licencia gremial que quiere decir la licencia gremial, paga, que el trabajador deja de tener la relación con el municipio para dedicarse exclusivamente a trabajar para sus compañeros organizando todo el pueblo de la zona. Sí. Esta es la licencia gremial. Sí. Lo habilita la ley 643, y está funcionando desde el 73, imagínate. Claro. nunca se puso en discusión, al contrario. ¿Y qué dice la ley? Hasta 3 trabajadores. O sea, en la provincia 3 trabajadores, los municipios 3 trabajadores. Pero no, los gremios no pedimos eso. Pedimos cuando es necesario, como en este caso. Bueno, esto empezó hace 4 o 5 años atrás. Y el trabajador tuvo, por supuesto, obtuvo ese derecho, se hicieron los trámites y empezó a funcionar. Hasta que en el mes de junio de este año, el intendente Arrese un día dijo, no pago más esto. Pero y los asesores, concejales dijeron, pero la ley ya viene haciendo esta función y es un hombre que está trabajando, que recorre todos los pueblos de la zona. ¿Y le dejó de pagar el sueldo? Y además con un agregado de maldad, cuando cobraba el aguinaldo, el mes de junio. Un trabajador que venía, el municipio aporta eso, después la organización sindical aporta todo para el funcionamiento de ese delegado, ¿no? Sí. La movilidad, el auto, todo, porque tiene que recorrer todos los pueblos. ¿Cómo fomenta el Estado o los convenios colectivos? Aportando ese puesto de trabajo para el funcionamiento. Y en junio de este año dijo, no le pago más. Pero así, solo él solo lo decidió, no pago más. Y no le pago más. Bueno, ¿y qué adujo? Que le pague el gremio si quiere. Porque trabaja para el gremio. Y ahí empieza el pifie ideológico. El compañero no trabaja para el gremio. Y ahí hay una falta de concepción, seguramente, que por eso los radicales, con una raíz profunda del sentimiento popular y desde donde nace su partido, dicen, pero si nosotros somos parte de esto y queremos que funcionen las organizaciones, no están de acuerdo con decir que lo... Bueno, porque da con ese pensamiento que lo pague el gremio, con toda esa bronca de no te pago, está imponiendo una condición ideológica que no comparte el radicalismo, por supuesto nosotros, mucho menos, pero hasta podríamos decir que tenemos un interés, no es un interés, esto es, pasa por otro lado, por el pensamiento, por eso tu primera pregunta, ¿qué pensamos sobre esto? Claro. Bueno, y ahí te conté el caso Huatraché, que a nosotros enseguida, bueno, la organización le asegura al trabajador el salario para que no se quede sin el salario, mientras salimos a... fuimos a la justicia como corresponde, poniendo un recurso de amparo, que tardamos unos días porque juntamos todos los elementos, está a consideración, todavía no tuvimos resultados porque había un tema de competencia, si se presentaba en Hacha o se presentaba en Santa Rosa. Pero bueno, el trabajador no cobra el salario y el intendente dice que lo pague el sindicato. Y avala su postura diciendo la municipalidad de Huatraché no está adherida a la 643. Bueno, le acercamos a la justicia toda la documentación donde claramente todo el funcionamiento de la municipalidad de Huatraché está dado con la 643. Cada vez que entra un trabajador, cada vez que asciende, cada vez que tiene o le imponen alguna condición, ha visto el intendente algún error, lo enmarca en la 643, o sea, siempre el intendente ha hecho las relaciones laborales por escrito la 643, y en este caso dijo, no estamos adheridos a la 643. Bueno, ha sido un bien típico de lo que nosotros decimos patrón de estancia. Claro, y esto fue como tomado por algunos diputados radicales y quieren que se generalice en toda la provincia, una cuestión así. Efectivamente, entendemos nosotros que esta es la razón. Suponemos, es muy claro también, una clara evidencia de que es respaldando la gestión del intendente de Huatraché, aunque nosotros terminamos razonando en voz alta diciendo, bueno, los radicales terminan dándonos la razón. El intendente cometió una ilegalidad. Porque si ahora quieren modificarlo para que sea legal, claro, sí, quiere decir que la medida fue ilegal. Así que abonaremos también con todo esto a la justicia para que exista un pronto definición sobre el amparo que hemos solicitado. El trabajador está sin cobrar el sueldo. ¿Y crees y considerás que esto no va a avanzar en la legislatura? Creo que no. Imaginemos, Pablo, las consecuencias para el trabajador, ¿no? la obra social, el aporte jubilatorio, la inestabilidad, la demostración al resto de los trabajadores de lo que él puede hacer si alguien se quiere sindicalizar y protestar o reclamar. Sí. Bueno, todo lo que significa para el trabajador y para los trabajadores que un intendente diga no te pago más el sueldo porque te sindicalizaste o te identificaste con una organización sindical. En estos tiempos que estamos viviendo. Sí, sí, sí. Por eso sí. Ayer dije un despropósito político inentendible. Clarito, Jorge. No sé si querés completar con algo, si no te agradecemos estos minutos con Kermés. No, por favor, Pablo, al contrario. Si no hubiese sido por el periodismo que le dio el volumen político a este tema, tal vez hubiese quedado en un tema en la justicia o en un proyecto que no avanza. Así que nosotros queremos agradecerle a ustedes. Bueno, gracias y buen día, Jorge. Hasta luego, Pablo. Bien. Buenos días. La palabra del diputado provincial del PJ y secretario general de UPCN, Jorge Lezcano, pasó por Radio Kermés, 8:45. Kermés, 106.